Voces Mayas Red. Un programa para descubrir, intercambiar, informar y dar a conocer nuestras lenguas y culturas. En Quetzal, en Tzotzil, Tojolabal y Chol. Producido por las radios comunitarias Mukulum, Jitotik, Achlequilcop, Tzumbal, Sitala, La Voz de la Frontera Sur, Los Colores de la Voz y Boca de Polen. Voces Mayas en Red. Activa la botanic das babial programatic voces mayas en red. Lea y sokhaesh Genoveva López y Maraceli Gómez. Letas babialto chle chapal kundik un tema de yunte biel. Descoplal yunte biel kucheltik. Bienvenidos, bienvenidas a su primer programa Voces Mayas en Red. Está con ustedes Genoveva López y Maraceli Gómez. En esta ocasión les tenemos preparado el tema de soberanía alimentaria. Hachukos loco huesticón, canas mocticón, habachapanatel quiticón, habachapanatel quitico chahuileshi, y jalom jamosticatel barradio muculum, o chachol captidunuk haso huasculane habachona bilba ochuk. Les invitamos a que se queden con nosotros, ya que los compañeros de la radio Muculum nos estarán compartiendo parte de una de las tradiciones del pueblo de Ochuk. Hanishi chayatik chaos chap kinetik yun yantik lumetik. Y también disfrutaremos de las diversas músicas tradicionales de nuestros pueblos. O maklatika kelekin spil bolomchon hanis maklatika kinanum ba shonabil ba tzotzil ba shonabil ba sahuan chamula. Vamos a escuchar la pieza de música tradicional titulado Bolomchon del pueblo tzotzil del municipio de Sahuan Chamula. Let's go. Pitila canta y tic tasha chival un des programa tic ya canta y tic te tu pitil tu lanz copla te viel kuch el tic melel ya na tic te ja hun opaye te pitil tu lanz copla yun te batil ans mini que tic melel ya está que es colta yo tic te pitil ay nanisha te viel kuch el tic sok te lumal tic. Como ya comentamos al principio del programa, hoy hablaremos de la soberanía alimentaria, un tema de importancia para todos nuestros pueblos, ya que puede ser la alternativa para el aseguramiento alimentario de nuestros pueblos. Compañera, ¿tú qué opinas? Helnit ilan, oskatel tatika nanti lung inali, hasta el nikahilotik, bajkentasletika has oskaptiki, hasta el nikahil boshega saganiltiki. Pues sí, hay mucho que seguir trabajando, cultivando nuestra tierra con nuestros sistemas agrícolas y alimentarios propios de acuerdo a nuestra cultura. Yajkaitik te ekin lukluk abakan kananchi, skin metatik yun Oshchuk Chiapas. Escuchemos la música lukluk abakan kananchi de Oshchuk Chiapas. Hoy, la Radio Mugulum, les presentaremos la receta de atol agrio, de acuerdo a la tradición en la cultura tzeltal de Oshchuk Chiapas. Pasos. Seleccionar el maíz. Se desgrana en un canasto como 20 mazorcas, depende del consumo o la ceremonia que se realizará. Se consigue una olla de barro, que le llaman oshom en tzeltal. Se le pone agua debajo del canasto de maíz. Lo dejan reposar 2 días y 2 noches. Pasando ese tiempo, en cuanto se cumpla, el maíz reposado se muele hasta que esté bien finito. Una vez está la masa, se bate en una olla de barro, se le colan, que no pase los terroncitos de la masa. Posteriormente, cuando terminan de colar, ponen en una olla de barro y le ponen un huacal que le llaman tzima en tzeltal. Después la dejan reposar una noche. Una vez que haya reposado una noche y ya en la madrugada, prenden la fogata y ponen la olla de barro, ponen en medio del fogón y se busca un palo que le llaman ukte en tzeltal para mover el atol agrio. Una vez que comienza a hervir, le agregan panela que le llaman azcal en tzeltal, y el atol agrio tiene que estar en constante movimiento con el palo para que no se pegue debajo de la olla de barro, y que le llaman oshom en tzeltal. Una vez que esté un poco espesito y lo ven que sirvió bien el atol agrio, lo retiran del fuego, listo para servir. Esto fue una producción de la Radio Mukulum. Hasta la próxima. Washmas latikon hastio acholo tiktawabishi o makunukawuhulesh ha yuhalom hasta seo nekankitika meshep tatawelo tika ba tohol como naltiki oni makunuka y hachuk hatun ishuka hasta heubalkankitiki. Esperamos que esta información sirva para seguir fortaleciendo esta herencia de nuestros pueblos y nos impulse a seguirlo fomentando. Hayun yamestag yasutotik ichmitilta nailalto para que hichmas mantik tehviel kuch el tik y lek yash kushinotik. Así es, tenemos que volver a lo de antes para no depender tanto de los alimentos procesados y así mantenernos saludables. Heltilan ojetiki ha matik titu hakumi ha kerem tik ak shuk yal kerem yal ak ish ojetik ha suas leki li ha nantik lung inali ha chuk mi ochayu kayu ha hueco wanshan ichayel hastal kahiel heobal kitiki. Hay que seguir enseñando a nuestros jóvenes, niños, para seguir dando el valor sagrado de nuestra madre tierra, ya que esto también se está perdiendo. Ya patveitik yotan te hayep machayak chamelotik ya y letas programatik Voces Mayas en Red. Saludamos los que están en sintonía de este programa Voces Mayas en Red. Sakatales lek hamatik smuhta yotik ta hababastan chapanatel kiastik ochawileshi, mukchayuk akuhulesh chahamak layesh habayah kachilatel ochakitik ochawileshi, hachuk ochaktik anakatel tikisokakelik in son huasteco. Gracias por acompañarnos en este primer programa y no olviden escucharnos la próxima sintonía. Nos despedimos con la pieza de música Son Huasteco. Thank you. contarte yo no quería, porque se habría de saber, porque se habría de saber, amarte yo no quería. Pero como me insistías, si tú quisiste mujer, y tú quisiste mujer, despertar al que dormía. Es un programa realizado colectivamente por las radios comunitarias Mukulum, Kitutik, Achlequilcop, Chumbal, Sitala, La Voz de la Frontera Sur, Los Colores de la Voz y Boca de Polen. Un programa para descubrir, intercambiar, informar y dar a conocer nuestras lenguas y culturas. En Quetzal, en Tzotzil, Tolaval y Chol. No olviden escucharnos en la próxima sintonía.